Viernes 10 de abril, para estudiar y meditar. Lee las siguientes partes del documento Métodos de Estudio de la Biblia. 2. Presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Parte A, origen, y parte B, autoridad. Los métodos de estudio de la Biblia se pueden encontrar en http://cort.as/guion-medio-m-d-r-. Aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente al leerla y estudiarla. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Conflicto de los siglos, página 7. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo y nos revela su voluntad? ¿Por qué necesitamos la revelación? 2. ¿Cómo se revela Dios? Él utiliza diferentes medios para revelar algo acerca de sí mismo. Lo hace de una manera más general a través de la naturaleza, pero más específicamente a través de los sueños. Daniel capítulo 7, verso 1. Las visiones. Génesis capítulo 15, verso 1. Las señales. Primera de Reyes capítulo 18, versos 24 y 38. Y a través de su Hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Se te ha revelado Dios personalmente? Compara tu experiencia. 3. Algunos eruditos de la Biblia rechazan muchas de las enseñanzas de la Biblia, al considerarlas meros mitos. La historia de la creación, un Adán y una Eva literales, el Éxodo y las historias de Daniel son solo algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de enseñanzas que se descartan por considerarlas historias inventadas para enseñar verdades espirituales. Esto es lo que sucede cuando los seres humanos emiten juicios sobre la palabra de Dios. ¿Qué debería decirnos esto sobre lo peligrosa de esa actitud? 4. Dios ha revelado su voluntad de una manera poderosa en la Biblia. No obstante, Dios desea contar con tu ayuda para difundir su voluntad y las buenas nuevas de su salvación solo en Jesucristo. Cuando la gente te observa, ¿qué tipo de Dios ve en ti y a través de tu comportamiento?